Somos estudiantes de la Facultad de Derecho. Cursamos la materia de teoría económica con la doctora Cristina Cázares Sánchez. Y hoy, compañeros, les vamos a hablar de un tema muy interesante, de la pobreza. Oye, Diana, ¿te has sentido pobre? Ay, sí. Hoy, por ejemplo, solo había un coche en mi casa y mi papá lo iba a ocupar. Y tuve que pedir Uber. Somos pobres y no podemos comprar otro coche. No, Diana, estás confundida. Mira, te voy a explicar. La pobreza se entiende como una situación de carencia económica relacionada con el empleo y con las relaciones sociales y económicas en torno al ingreso y el consumo. Ah, como la hija de mi sirvienta, que con tan solo 16 años se tuvo que salir de la escuela porque se embarazó. Mi sirvienta la corrió de su casa y la niña se juntó con el papá de su hijo y se tuvo que poner a trabajar. Oye, qué mal que su mamá no la apoyó. Hablando de eso, ¿sabías que la pobreza está determinada por la desigualdad y la violencia? Mira, te voy a explicar. Existen tres tipos de desigualdad: la explotación, que es de tipo económico o reparto diferencial de bienes económicos, mientras que la exclusión, discriminación, son de tipo social a distintos accesos a las oportunidades y estas obviamente vulneran la condición humana. Qué bueno que mi papá tiene para pagarme la escuela y apoyarme. Sí, hoy en día hay más personas en situación de pobreza. ¿Y cómo sabes eso, Lalo? Por las estadísticas y las noticias. Pues sí. La medición de la pobreza se ha vuelto un factor muy importante para evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Desde 1982, que entró el neoliberalismo a nuestro país y que el Estado dejó de ser un Estado interventor de la economía, además de la entrada a la privatización, lo que provocó que la pobreza aumentara. Entonces, ¿ustedes creen que la pobreza determina el curso de la vida de las personas? Pues sí. Alguna vez, en una clase muy buena, una maestra nos comentó que las personas que nacen pobres difícilmente salen de esa clase social. Sí, ya que muchas veces las personas ni siquiera son capaces de darse cuenta de su situación y de cambiarla. Yo opino que igual sí, porque las personas pobres creen que están predestinadas al fracaso por el lugar en el que les tocó vivir. Debemos aprovechar nuestra juventud, ya que es un momento de vitalidad y sociabilidad. Quizás sea el de mayor importancia en cuanto a la toma de decisiones trascendentales. No solo para elegir a qué nos dedicaremos, sino hasta ver si queremos formar una familia y con quién. Eso es todo por hoy, compañeros. Nosotros somos Erika Sánchez, Eduardo Montesano y Diana García. Y cursamos el tercer semestre de la carrera de Derecho. En la música tuvimos a American Mouth, Le Maître, James Supercave y a Maluma.